Hablamos con la gente de Posada del Inti por deudas de financiamiento y demás. La sensación que me da, y es solamente mía la sensación, ahora nos dirá el referente, digo, es que esta vez viene mucho más complicado que lo que fueron las veces anteriores. Para poder charlar un ratito de esto, estamos en comunicación telefónica con Fabián Messina. Fabián, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Gracias por la posibilidad de darnos aire siempre. No, por favor, un gusto. Sabés que estamos siempre a disposición. Decía recién que habitualmente o cada tanto tenemos que llamarte o te llamamos porque la situación se pone complicada y que la sensación, al menos de lo personal que me daba, era que esta vez es aún más complicada de las veces que estuvo realmente complicada. Digo, ¿es así, Fabián? Sí, si bien en los últimos 8 años nosotros cerramos 4 dispositivos, recuerdan el Paraje San Francisco, Córdoba y 9 de julio, que era un ambulatorio, Córdoba entre 9 de julio y 3 de febrero, o sea, a media cuadra estaba el otro ambulatorio, y en España y Vieites estaba el otro ambulatorio, o sea, atendíamos alrededor de 230 personas más un hogar de niños, y hoy estamos atendiendo 130 personas, 2 comunidades terapéuticas tenemos, una que trabajamos con el Estado y otra que trabajamos con obras sociales y particulares, y el centro de día donde hay una concurrencia mixta de convenio con el Estado y con obras sociales y demás. Claramente lo que decís vos repercute porque esta vez es la sumatoria de mínimo 8 años de una situación que trasciende, digamos, la cuestión de la temática, que no tiene que ver con las adicciones, sino que tiene que ver con el deterioro del poder adquisitivo del pueblo en general, digamos, ¿no? Y ahí es donde eso termina implicando y termina atravesándonos. Por ejemplo, el último año el aumento del acetonar fue de un 60% contra un 200 y pico% de inflación. Y el anterior, y el anterior, y el anterior. Entonces, esto que es inviable. No se puede pagarle a los profesionales, no se puede pagarle. Y no es que haya deuda, no, sino que el poder adquisitivo quedó tan magro ante la realidad que no podemos dar las respuestas básicas, ¿entiende? Sí, claro que sí. Digo, ¿cómo es la relación con el Estado hoy por hoy, Fabián? Mira, hoy nombraron a Roberto Moro, un magíster en adicciones, que fue el secretario de Estado de la Seronar en la gestión de Macri. O sea, hasta hoy no había ningún tipo de interlocutor porque no había ni directores, ni subsecretarios, ni nada. Entonces, ya desde la Federación, que Lutina ya se presentó en mesa de entradas una nota, porque esto no es solamente de Posada del Inti, sino te podría hablar de las 64 instituciones que tenemos en la Federación. Somos alrededor de 8 que estamos en la misma situación de cierre, porque el Estado nos ha dado la espalda, digamos, en ese sentido. Y lo veníamos advirtiendo en la gestión de Torres. En lo que se refiere a provincia, hemos tenido otro tipo de relación, porque la verdad que con provincia hemos podido lograr la adecuación a la ley de salud mental, y hemos hecho un proceso con Julieta Calmes y Mariano Rey interesante, porque estamos todos dentro del esquema de la provincia, el proceso de adecuación, y habilitados para funcionar, que no es un dato menor, porque, bueno, esto también tiene sus exigencias, porque, digamos, tenemos que responder a un montón de cuestiones, edilicias, profesionales, de seguridad y demás, que, como te decía en un principio, con los recursos que tenemos no la podemos cumplir, ¿me entendés? Entonces, claro, quedamos entrampados ahí con el Estado municipal. Nos venía acompañando con alimentos y demás, que ahora he intentado comunicarme con Vilma Barayola a ver qué pasó, porque fuimos en estos días a buscar lo que íbamos a buscar mensualmente y no está. Siempre Vilma estuvo dispuesta a darnos una mano, así que nada, estamos como construyendo esta red que vemos que se desarma a pedazos, ¿no? Recién mencionabas ahí una diferencia de estados, más allá de que hay una necesidad de fortalecerlos en todos lados. Lo cierto es que el actual presidente, digo, en la previa, digo, sus declaraciones no fueron, digo, como para acompañar este tipo de trabajos. El famoso, el que se quiere, el que quiere tener una adicción, que la tenga mientras no le cuesta al Estado. Digo, eso como que te corre el Estado de lado. Digo, ¿cuál es la visión de ustedes en torno, digo, a este nuevo Estado manejado por Javier Milei? Incertidumbre, porque, a ver, yo hace más de 30 años que trabajo en esto, y yo viví la época, por ejemplo, del menemismo, ¿no? Donde en definitiva tuvo un posicionamiento que dijo, a mí en el Estado un usuario de tratamiento me sale 2 millones de pesos, fortalezco el tercer sector, y le fui, si querés, el tercer sector ahí fue funcional al esquema liberal en su momento. Hoy no sé los dispositivos estatales, sé los presupuestos, que son lo que gasta Posada del Inti en un año, lo gastan en un mes con la mitad de los pacientes. Pero no es por criticar el Estado, sino trato de ponerme en función de lo que decís vos, en la mente de qué querrá hacer esta política, porque realmente ha dicho un montón de cosas que se ha desdicho. No teníamos interlocutores, entonces mínimamente la pregunta frente a la primera reunión que tengamos va a ser qué quieren hacer, porque no sabemos realmente qué quieren hacer. Si van a querer pasarlo a las provincias, si van a querer que nos arreglemos y que, como decís vos, que cada adicto se haga cargo de su historia y haga lo que pueda, y ahí tomaremos decisiones. Pero realmente, a todo esto que yo te estoy agregando de angustia, de equipos atravesados y diezmados, porque están los que se van, porque es magro lo que le pagamos, pero también los que se quedan sosteniendo, como se dice, aguantando los trapos, pero a la vez atravesados por la misma situación, ¿me entendés? Y en realidad la incertidumbre también de no saber qué va a pasar sumado a esto, ¿no? Que ¿cuál es el norte que nos va a plantear esta gestión? ¿Se entiende? Entonces, realmente es un proceso tristísimo, pero bueno, hemos puesto, como decías vos al principio, no es la primera vez. En su momento se hizo una huelga de hambre a Vidal porque hacía un año que lo pagaban. En su momento hubo un enfrentamiento con el ministro Colia de Scioli y siempre la estamos peleando, quiero decir. Yo me siento un militante social y creo que hay que estar todo el tiempo intentando trabajar para mejorarle la vida a un montón de pibas y pibas que cada vez están más rotos. Porque esto es otro tema, disculpa que me extienda. No, digo, entendete todo lo que quieras. Digo, si hubiera una respuesta superadora, pero esto te lo digo en este contexto y te hubiese dicho hace un año atrás, ¿no? Porque esto tiene que ver hasta los que de alguna manera critican o apoyan la cuestión de la reforma de la ley de salud mental. Yo creo que hay que estar cerca de lo que sucede, y lo que sucede es que la gente está desesperada. Y no ahora, sino que hace un año que veo, durante los últimos tiempos, que los teléfonos nos explota, tenemos listas de espera, la gente no sabe qué hacer, las pibas y pibas vienen destruidos, las familias no saben qué hacer, ¿me entendés? Entonces, más allá de la agenda y de las discusiones políticas de un escritorio, lo que necesitamos es que en el territorio se tomen decisiones trascendentales. No podemos seguir discutiendo desde un lugar de cafecito y mate y decir no, porque yo creo que, y en definitiva te puedo asegurar que es conmovedor la desesperación con que llaman las familias, que llaman pibas y pibas que quieren hacer algo y no encuentran lugar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces ahí es donde me parece que tenemos que mirar por encima de todas las discusiones teóricas y empezar a ser un poco más pragmáticos. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Preguntarte en torno a esto, digo, ¿cómo...? ¿Cómo va a impactar? Yo no sé si en el DNU o en la, porque me pierdo a veces, o en la ley ómnibus, pero hay una vuelta atrás en la ley de salud mental, ¿no? Que desde acá siempre valoramos la desmanicamarización. Ahí está, eso, me cuesta mucho siempre decirlo. Digo, siempre lo valoramos, inclusive las palabras con las cuales nos instruimos y nos capacitamos los comunicadores para poder hablar, esto de hablar de usuarios del sistema de salud mental, de dejar de usar la palabra loco como un insulto o como fuera. Digo, ¿cómo estás viendo, cómo están viendo ustedes también ahora este cambio, esta vuelta atrás en torno a esto con la posibilidad de la derogación de la nueva ley de salud mental? Sí, la reforma de los artículos que se proponen, primero nosotros no solo que hemos participado en la construcción de la ley de salud mental y hemos tenido lugar y discusión, no nos dieron mucha bola, nos invitaron, pero levantamos la manito así, nos dieron en su momento, ya por 2009, no importa. Digo, nosotros en el 90%, 80% adherimos al espíritu. Sería totalmente irresponsable estar en contra del espíritu de la ley de salud mental. Me parece que fue un cambio de paradigma que se aplaudió de pie. Lo que sí veo, que tiene que ver con lo que te decía recién, que en el andar, 2010 estamos hablando, estamos en el 2024, evidentemente hubo cuestiones que no se han podido generar, digamos, en lo práctico, en lo concreto. Cuando yo te digo que tengo gente que va a Liga, al área de salud mental y adicciones, y no estoy hablando mal de la gente de salud mental y adicciones, sino que están desbordados porque no están los recursos, porque el famoso 10% del presupuesto de la ley de salud mental se dio un 0,8. Entonces digo, tenemos un Mercedes-Benz que no tenemos para echarle nafta. Y la realidad nos muestra que seguimos tomando el colectivo con la SUBE, ¿me entendés? Entonces digo, hay un desfasaje entre lo teórico y práctico, ¿me entendés? Que en definitiva, en el medio, no hay teoría, hay gente que se mueve. Y tengo ejemplos concretos para darte. Yo atendí una familia donde planteaba esto de la discusión de la internación involuntaria. Y estábamos viendo que esto y sí, no, si había riesgo cierto o inminente. Y en esa discusión el pibe mató al progenitor, se suicidó él y casi mata a una pareja cuando se suicidó en un auto. Digo, y ahí dijo, sí, está en riesgo. Llegamos tarde, quiero decir, ¿se entiende a lo que voy? Sí, o sea, me parece que claramente el espíritu de la ley es, hay que tenerla en cuenta, hay que defenderla, pero me parece que nos debemos una discusión para achicar esa brecha entre lo que sucede y entre el espíritu. Alguno dirá, sí, pero tiene que bajar el presupuesto para lo que sea, pero claramente no hemos podido estar a la altura de lo de la ley, ¿se entiende? Claramente hay una brecha que es hiper y angustiante para aquel que tiene una problemática y no tiene acceso a la salud, ¿se entiende? Queda claro, Fabián, respecto, ¿no?, de la figura pensada cuando te escuchaba, casi que letra muerta, ¿no? Muy bueno el espíritu de la normativa, pero después llevada a la práctica queda en evidencia mucho camino por recorrer y en todo caso a merced atracción, ¿no?, del trabajador y la trabajadora más allá de la normativa. Sí. Por eso digo, acá por ahí el secreto sería que ese 10% del presupuesto fuese destinado para abrir las casas de medio camino, para la cantidad de profesionales que tendrían que estar trabajando para ir a Liga, para que tuviesen las camas, los lugares y demás. Yo, si hay algo que estuve en contra en ese sentido, que me parece que el Estado tiene que tener la participación, pero no la participación absoluta, porque históricamente el Estado no pudo hacerse cargo de todo. Más este Estado que está, no estamos descubriendo nada, que el Estado está lento, grande, necesita otra dinámica. Y el tercer sector, en definitiva, les guste o no les guste, por ejemplo, las instituciones que estamos en Fonga, que estamos todas habilitadas por los distintos Ministerios de Salud de las provincias, y que hemos logrado un trabajo hermoso con la provincia de Buenos Aires, venimos dando respuesta de hace 30, 40 años, ¿me entendés? Bien, mal, regular. Algunos dicen, sí, pero hay comunidades terapéuticas que han violado derechos. Sí, Sí, claro que sí. Como hay psicólogos que hay pedófilos, entonces vamos a decir, los psicólogos son pedófilos, hay casos de psicólogos recontra conocidos que terminaron detenidos por pedofilia. Me parece que hay que mirar por encima de... Se ideologizó mucho, quiero decir. Y en esa carrera le damos un codazo en los dientes a cualquiera y con tal de tener la razón. Y en definitiva, lo que tenemos que pensar es en las pibas y los pibes que necesitan de la mancomunión, del pensar de funcionarios, de los referentes sociales, de los referentes barriales, entender la música que suena en Mar del Plata, en Batán, en Santiago del Estero, porque en cada lugar se toca y se necesita una música diferente, ¿se entiende? Sin duda, ¿no? Que en cada territorio hay cada particularidad que hace justamente la necesidad de estas organizaciones. Hace 2 años era noticia que salían, dejaban una de sus sedes ahí en el paraje de San Francisco. Preguntarte en la actualidad, ¿cuántas sedes están funcionando? ¿A cuántos y cuántas usuarios de este sistema de salud están albergando? Y bueno, y en la proyección, ¿cuánto tiempo por ahí en concreto vislumbran que tienen todavía para seguir adelante? Como te decía, nosotros siempre intentamos generar un abanico de posibilidades. O sea, si alguien que viene a consultar no tiene recursos económicos, es mayor de edad, la posibilidad de acceder a una beca porque tenemos convenio con la CEDRONAR, ¿verdad? Si es menor de 18 años, la posibilidad de trabajar con el organismo niñez de la provincia. Si en el caso que tiene obra social o prepaga, estamos inscritos en la Superintendencia de Salud porque tenemos todas las habilitaciones y demás, y aquel que tiene un recurso económico, porque muchas veces te dicen, no, tengo obra social, pero quiero pagarlo porque no quiere que se entere la obra social, que tiene esos estigmas que hay alrededor del consumo y demás. Digo, en ese abanico, sí. Nosotros armamos, hoy tenemos en funcionamiento 2 comunidades terapéuticas, una que trabajamos con el Estado, que tenemos convenio con el organismo de niñez y la CEDRONAR, que es la que está en la calle 485 del barrio Antártida, Argentina, y otra en el barrio de Los Dalias, que trabajamos con particulares y obras sociales y prepaga. Y un centro de día acá en Caseros y La Costa, que trabajamos con mixtos. Mixtos en el sentido administrativo, ¿no? Hay chicos que están transitando sí. De manera ambulatoria, siendo del Estado, y otros que son con obra social y particulares. ¿Me seguís hasta ahí? Esos son alrededor de 130, 135 usuarios en tratamiento. Hoy el 60% es de obra social y particulares. Y con eso, de alguna manera, estábamos sosteniendo el desfasaje. O sea, con eso estábamos financiando el Estado. Me parece injusto. Y no solo eso, que hoy ya no podemos. Porque si nosotros no hubiésemos tenido ese recurso, porque a ver, una obra social o a un particular, para que te des una idea, el nomenclador habla de 400.000 pesos mensuales y la CEDRONAR está pagando 153.000 pesos. ¿Me entendés? Y no solo eso, te tenés que hacer cargo de toda la medicación que le des, que sabemos lo que cuesta una medicación psiquiátrica, porque nosotros el convenio que tenemos es para pacientes de comorbilidad psiquiátrica que tienen doble diagnóstico, de consumo de sustancia y de patología asociada. Entonces, todos tienen un esquema más o menos de entre 30 y 60 mil pesos de medicación. Tenés 100 mil pesos para cumplir la ley, que es pagarle a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos, o sea, 3.300 pesos por día. ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, digo, no es un reclamo vacío de contenido, porque yo los números los pongo arriba de la mesa en cualquier lugar porque no tengo nada que esconder, ¿me entendés? No se puede sostener esto. Entonces, la idea es, ¿qué respuesta tenemos ahora? Lo que me preguntaba tu compañero, ¿cuál va a ser la idea de esta gestión? Porque por ahí dicen, arréglense. Por ahí la respuesta es, nosotros vamos a pedir un aumento, y me dicen, arréglense, ¿me entendés? Entonces digo, bueno, veremos qué hacemos, o sea, cómo hacemos para que estos pibes que están en tratamiento tengan otra alternativa, o cómo repensar todo, y después, no sé, ahí... Yo me propongo a corto plazo, en 10, 15 días, tener claro qué vamos a hacer en función de las respuestas que tengamos. Fui claro porque por ahí me embalo y lleno de entre angustia e impotencia me pongo más maníaco, ¿me entendés? Pero bueno, intento transmitir lo que uno piensa y lo que uno habla con la comisión directiva y con los demás compañeros. Me meto ahí un poco en la charla, Fabián, digo, lo que queda claro y para reforzarlo es que como que en los próximos días van a tener una respuesta o no respuesta que le va a dar un panorama de cómo poder seguir. Totalmente, totalmente, porque tiene que ver con esto que hablábamos. Por ahí nosotros decimos buenas a Moro, venimos porque para no va a ponerle una de las teorías. No, esto es un problema de la provincia, que sea a cargo de la provincia. Y se donar se corre, un ejemplo, una teoría que puede ser loca, pero se ha escuchado. Otro que diga, no, nosotros no, esto va a ser, vamos a manejar prevención, alguna cosita más, no hay presupuesto, que esto que decían en un principio. Que se fije, qué onda. Entonces, a partir de ahí, esa reunión es fundamental, porque ahí nos van a dar el norte de cómo seguir. Yo soy un optimista de por sí, a pesar de todo. Entiendo que va a haber una respuesta, entiendo que va a haber una salida, pero también entiendo que no tengo la misma energía que a los 30, que a los 40, ya a los 56, ya durmiendo 2 o 3 horas y despertándome con todo, ya es casi contradictorio porque estoy de alguna manera trabajando para la salud y en definitiva me encuentro yo y la tesorera y de los distintos miembros de Posada del Inti en un nivel de estrés y de angustia que es contradictorio a lo que nosotros pregonamos, ¿entiende? Entonces yo ya me estoy sintiendo en un nivel de contradicción que no es saludable. Entonces mi límite está acá, donde entiendo que la salud se pone en juego. Entonces haré lo que pueda. Si el Estado se corre y bueno, no sé qué voy a hacer, pero claramente no voy a ponerme a pelear otra vez, hacer que una inmolarme, una otra huelga de hambre, otra historia. Yo no, me parece que estoy mal, que estoy quebrado emotivamente, eso lo tengo recontra claro, ¿eh? Hiciste un repaso, Fabián, a nivel provincial, a nivel nacional, ¿qué pasa con el rol municipal? ¿Juega en algo? La municipalidad, estamos claro que el esquema municipal apenas puede responder a los gastos fijos que tiene y que depende. Esto es lo que uno toca de oído y de algún conocimiento, ¿no? Porque, digamos, de lo que uno ha leído y demás. Yo siempre, el que me conoce sabe que tengo una militancia en el peronismo, sabe que, en definitiva, siempre abracé la inclusión social, un montón de cuestiones que en definitiva, pero no tuve ningún problema de sentarme con Vilma Barayola y trabajar desde el 2001-2002, porque en definitiva nos pudo dar una mano para que pibas y pibes que lo necesitaban salieran adelante. A mí no me interesa otra cosa que no sea eso, que los pibes y pibas puedan salir adelante, sin vender los principios, quiero decir, porque nunca fui a ningún lado diciendo que era una cosa y era otra. Trabajé en el gobierno de Arroyo con el programa Situación de Calle, cuando se habían muerto 12 en la gestión anterior, 12 personas en la ciudad por hipotermia, y ese año se murió una sola chica, que no, nosotros atendíamos varones, o sea, lo que fue varones no se murió nadie, y no me importó, muchos me crucificaron y demás. ¿Por qué? Porque si soy peronista entiendo que peronismo es preocuparse por uno por el otro, y en definitiva no se murió nadie y pudimos sacar adelante un montón de pibes y demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo a la hora de pensar la política he recibido siempre buenas respuestas de parte de la gente de buena vibra, de buena predisposición. Hemos tenido ayuda de Juan Manuel Chepi, hemos tenido ayuda de Fernanda, hemos tenido ayuda de la municipalidad. En este momento la municipalidad seguramente se ha reconfigurado y bueno, dejaron de bajar esta comida que nos estaban bajando y me debo una charla con Vilma, que el otro día le escribí, vamos a ver si nos sentamos, pero digo, yo en ese sentido soy muy claro, primero los pibes y pibas y después vemos cómo vamos resolviendo. No tengo problema con cualquier gobierno que esté funcionando en lo municipal, en lo provincial o en lo nacional. Sí quiero que dejemos de discutir de 5 o 6 temas que tienen que ser políticas de Estado. El tema de las adicciones es uno. El tema de la prevención, que hace años y años que no se hacen, es algo que hay que empezar a pensarlo. Desde lo municipal, hemos hablado algunas cosas en su momento con Vilma de generar algún tipo de mecanismo de prevención. Y la comunicación está abierta y yo estoy acá a la espera de que el arco político marplatense nos dé una mano. Porque en definitiva los Maxi Abad, como te decía Juan Manuel Chepi y demás se han acercado y han ayudado a la institución porque entienden la misma concepción de lo que planteo. Primero los pibes y pibas que están muriéndose. Esto usted no sé si lo viven como yo. La cocaína fumada está siendo desastre y no es una sensación personal. Nosotros tenemos estadística, presentamos investigaciones. Fui al Congreso de Córdoba hace 2 años, presentamos investigaciones. Fuimos este año y nos dice acá explotó el tema del pipazo. Googleé en el pipazo, la cocaína fumada está siendo miércoles Córdoba, ¿me entendés? Entonces digo, ¿en serio no vamos a quedar en el egoísmo de lo municipal, lo provincial, lo nacional? Dejémonos de joder. Tenemos que ser un poquito más inteligentes y empezar a dar respuestas desde un lugar. Está claro que hay límites en un montón de cuestiones, pero yo voy a intentar trabajar por y para los pibes de la ciudad. No tengas duda de eso. Pensaba, Fabián, cuando te escuchaba, estamos hablando con Fabián Messina, uno de los referentes de este espacio Posada del INTI, que cuánto se complota este contexto socioeconómico justamente, ¿no? Para los consumos problemáticos, para lo que uno diría incluso en ese marco, cosas de pésima calidad, donde el daño muchas veces es peor que el consumo, más allá de que en mi caso hablo totalmente de desconocimiento, lo aclaro, y pido las disculpas del caso por la liviandad lo estoy planteando, pero planteo, ¿no? Incluso en este contexto que estamos comenzando a atravesar, cuánto más vamos a ver, ¿no? Gente por ahí joven o no tanto tirada en las calles que uno pareciera en la mirada, no sabe si llamar a la policía, si eso va a ser una regla, una ayuda, va a ser algo peor. Bueno, muchos escenarios complejos. Fabián, para ir cerrando, gracias como siempre por atendernos. Pensaba, y que se entienda bien, porque no es en detrimento de un Estado presente que acompañe, ¿qué pasa con el sector privado? Digo, el municipio abrió esa figura del mecenazgo para espacios públicos municipales, aparece en la Plaza Converse, por decir algo que ya venimos nombrando. Digo, ¿está esa posibilidad? ¿No se cierran a ningún tipo de propuestas para continuar abiertos? ¿Cómo ves ese escenario? Ya, nosotros la semana pasada nos reunimos con una persona que tiene una cadena de hoteles acá y que está interesado en darnos una mano. Quedamos que nos juntábamos la semana que viene para ver qué podemos hacer desde este de la responsabilidad social empresarial, todas las figuras que existen y la idea es la invitación a poder de alguna manera resolver este tema, porque yo creo que esto es un problema de todos y de todas en función de construir una respuesta y lo estamos intentando y ojalá podamos desarrollar una pata, digamos, asociado a lo privado, ¿me entendés? O sea, es así, estamos intentando, a veces quisiera que el día tuviese 30, 40 horas, ¿viste? Porque no me alcanzan, pero estamos haciendo todas las gestiones y todas los trámites y posibles, llamando a todo el mundo. Me he tratado de comunicar con todos los políticos de Mar del Plata, con todos los empresarios que conozco. Estamos en eso. Y Fabián, te voy a agregar una a la despedida de Claudio y te pido perdón por estirarla un poquito más. Tiene que ver con otra cuestión, ya no más lo económico, sino lo práctico, lo territorial. Se ha empezado a hablar del fentanilo en Argentina. Fentanilo es el nombre, ¿no? De esta droga zombie. ¿Hay temor de que ingrese con fortaleza a la República Argentina? ¿Hay ya algún tipo, ustedes que imagino que las unidades terapéuticas están, entrelazadas y hay información y demás? ¿Hay información de que se consume ya en alguna parte de la República Argentina o todavía no? Sí, hay esto de pertenecer a la federación, imagínate que hay 64 instituciones, sí, desde Ushuaia a la Quiaca. muchas están en el AMBA, entonces tenemos referencia de que están apareciendo en los cortes y de hecho en la puerta 8, todo lo que generó esa muerte ahí medio en masa hace cuánto fue, un año y pico, tuvo que ver con eso. Ahora parece que están regulando un poquito más este corte, pero a ver, tarde o temprano, yo creo que lo que tenemos que preocupar es lo que hace media hora que estamos hablando. Es la tormenta perfecta, quiero decir. Estamos dando pie. Porque el tema no es la cocaína, la marihuana, el fentanilo. Es los determinantes sociales que de alguna manera gestionan de que una familia se rompa el diálogo, de que no haya posibilidades de prevención, de que no se regule el estímulo al consumo. Cualquiera puede entrar hoy, nos llegan cada vez más pibes asociados a las apuestas online y casinos clandestinos y oficiales y demás, que cocaína, marihuana y apuestas, que estás a un clic de estar timbiando, quiero decir. Sí, sí. Entonces, todas estas cuestiones que no se regulan y demás, en definitiva, es el caldo de cultivo para que mañana entre, como fue el paco, como fue la cocaína fumada, como puede ser el fentanilo, como puede ser el tusi, como puede ser, como ha sido desde hace 20 años. ¿Se entiende? El terreno está fértil para que cualquiera haga lo que se le antoje. ¿Me entendés? Yo hace 5, 6, 7 años dije, es más fácil vender cocaína en este país que llevar adelante un centro de tratamiento de adicciones en uno de los portales y lo buscan y me dijeron de todo, pero en realidad a veces la sensación es esa, que es mucho más fácil desregular los mercados en términos de que cualquiera pueda acceder al alcohol, que se le puede, que un pibe hoy tiene acceso a un vodka de 2.000, 3.000, cuando no sé cuánto, pero cualquiera puede ir y comprar. No hay en Europa se le ponen impuestos para que no sea accesible, digamos, el alcohol a que no esté al alcance de la mano. Las previas que se arman donde los pibes se rompen y salen a la calle totalmente rotos, ¿me entendés? Y eso lo vemos cotidianamente. ¿Entendés? Los padres que no saben qué decir, porque dicen, no, prefiero que lo tenga acá y no que estén tomando en la esquina. Y digo, falta educación, falta prevención. O sea, digo, sacamos el fentanilo, sacamos la cocaína y va a aparecer otro tipo de sustancia. Lo que tenemos que fortalecer es a los pibes y pibas que no tienen la posibilidad de replantearse algo en su estructura emotiva, en su estructura psíquica, darle más posibilidad del arte, del deporte, de la educación. O sea, me parece que el tema no es ir en contra de, sino a favor de. Nosotros tenemos que pelear a favor de la vida. Hay un montón de pibas y pibas en este momento que están anotando en un gimnasio, en una pileta. Apostar a esos pibes que hay que poner de moda hashtags, apostemos por la salud. Digo, ahí tenemos que ir, ¿me entiendes? Entonces, si apostamos a la salud, no puede aparecer libremente jugar en tal casino, o que se pueda ir y sacar plata de un cajero o en un casino o tener el posne a 10 metros de la ruleta. ¿Me entendés cómo se deshumaniza a la persona? Entonces, eso es lo que me da miedo. Cómo se deshumaniza al sujeto y se terminan tomando decisiones, y la política no está ausente ahí. Al contrario, está presente, autorizando, permitiendo o mirando para un costado. Digo, hay mucho por hablar, hay mucho por pensar, hay mucho por replantear, pero no es que tengamos que inventar la fórmula de la gaseosa, ¿eh? Me parece que es más simple, pero sí, seguramente le estaremos pisando los callos a más de uno que tiene intereses puestos en esos sectores, ¿entiende? Clarísimo. Fabián, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Dale, perdón por la efusividad, no, pero está perfecto. Está perfecto, para eso era. Abrazo inmenso y muchas gracias. Fabián Messina, de Posada del Inti, están con peligro de cierre y pasaba por la Revolución de la Mañana. A un puño de distancia.